Compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. Pesadilla se vivió hace tiempo. Esto es la guerra, dijo el sargento. ¿Qué pasó con la revolución? Que por entonces el pueblo ganó. ¿Quién se la llevó? Los mandos se cambiaron, pero no el afán de poder que cualquier gobierno quiere tener. Mira cómo vas andando por las ramas, y así nadie nunca ganará nada. Fascistas cambiaron su cara para poder andar a sus anchas con su camisa blanca. Capitalista, vuestro apellido sigue estando en mi lista. Empresari, pepero, estamos. ¿Qué es eso? Seguimos trabajando para ellos. Nosotros somos los que hacemos más buena subida, y encima nos tienen que dar envidia. Ya, venga ya, pero ¿qué me estás contando? Si se hubiera acabado con vosotros, ahora no estaríais molestando. Tarugos, carapacas, de burro. Como viva yo mi vida, nuestro asunto. Y punto. No me hacen de respetar opiniones, porque no fascismo sin haber contemplaciones. Lo miran todos desde sus posiciones. Quiero una España grande y unida, pero siempre como yo diga, es la forma de ver cómo andáis conversación con un fascista. Es como un capitalista que no es capaz de ver su vida sin que haya nadie por debajo de una lista. Y te pitan para que nos saca de la rutina y no veas tras esas cortinas. Mira, lo ponen delante al rey de vigía, de mono de circo, como una pequeña verdad tras una gran mentira. La puerta atrás para el mundo ya empieza, y la gente a su puta bola sigue satisfecha, pasando de la gente de su barrio, dejando que el gobierno nos consuma a diario. Y nuestro nivel de vida está bajando. La clase media es la que molesta, la clase baja la que interesa, pues todos a por ella. Que siga la guerra, continúa el capitalista, seguro de sí mismo con el águila imperial bajo la camisa. Mientras utiliza armas televisivas de dominación masiva, los agujeros se tapan con masilla. Esa es tu teoría que me demuestra que los cuervos se guían, que las cucarachas se terminan, porque si no se reproducen y aparecen de repente en un día. Y entonces te arrepentirás de no haber echado en semilla y pesticida. Así son las cosas, y así nos las contaron. El problema es cuánto tú te hayas tragado. Así el problema es cuánto tú te hayas tragado. Vamos.